El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos este viernes a Pélame la Naranja. Yo soy Pabloa Carrera y tenemos como reporteros, bueno, como locutores, todo. Como todo. Bueno, hacemos aquí de todo a Ángel Burbano, Manuel Solórzano, Poli Salas, Ivonne Flores y nuestros invitados. Cuéntanos, Manuel. Buenas noches, yo soy, yo fui, yo soy y yo seré Manuelito. Desde los bajos fondos de la comunicación, otra vez para hablar con ustedes. A quien me esté escuchando del otro lado del mundo, espero que sí. Hoy nos encontramos con cabina llena, con nosotros mismos, parte del programa, y con dos invitados súper, súper especiales, con los que vamos a hablar de un tema que nos ha parecido muy importante, y es la cuestión agraria. La cuestión agraria a nivel mundial, la cuestión agraria a nivel en Ecuador. Bueno, los invitados que tenemos es Rumi Yumbay, quien es dirigente del movimiento indígena de la CONAE. Con él vamos a tratar el tema acerca del movimiento indígena y la lucha. También tenemos el siguiente invitado que nos va a presentar Ivonne. También tenemos a Juan Carlos González, que nos va a hablar igual de estas cuestiones del tema de lo agrario. Y bueno, ya... Por favor, que se presenten, por favor, hablen, díganos quiénes son, de dónde vienen, qué hacen. Bueno, un gusto estar acá en cabina, se siente el calor, cabina llena. Mi nombre es Juan Carlos González, ya Ivonne me presentó. Trabajo con algunos colectivos del tema de la agricultura urbana, a la vez pertenezco a un colectivo de comunicación, pero el tema sobre el que trataremos hoy es un poco cómo se concibe o cómo vemos con preocupación la ley de semillas que se nos viene, igual algunas críticas que se han venido tejiendo, construyendo en torno a la ley de aguas, a la ley de tierras, que nosotros como gente que vive en las ciudades también vemos que de alguna manera terminaría complicándonos la situación, ¿no?, de los alimentos que llegan a cada una de nuestras mesas. Por favor. Buenas noches con todos, agradecer por el espacio. Mi nombre es Rumi Yumbay, yo soy actualmente dirigente de Juventud de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ¿no? Venimos desarrollando en el área de la juventud también, como un espacio estratégico dentro del movimiento indígena, ¿no? La participación de hombres y mujeres jóvenes, y ese es nuestro trabajo que hacemos, ¿no? Gracias. Bueno, antes de continuar con el tema de del programa de este viernes, nos vamos a ir con una canción. Era Febres Cordero me sacó de la bahía, de la banda Tanque. We'll be right back. Calidad informativa. En Pélame la Naranja. A continuación, el reportaje del día. Buenas, buenas, buenas, caseros de Pélame la Naranja. Estuvimos escuchando a Febres Cordero, Me Sacó de la Bahía, de la banda El Tanque. Tanque. No, el tanque, no, el tanque. Tanque, perdón, Manuel. Tanque, bombona de gas, tanque, ese tanque. Entendimos. Recuérdalo, por favor. Y bueno, siguiendo con el reportaje del día de hoy, con nuestro hermoso, bello y crítico y riguroso reportaje, aquí en Pélame la Naranja, sobre las comunidades indígenas también y el tema agrario. Bueno, pidamos primero el permiso a Manuel que nos deje continuar con nuestro reportaje, que no va a ser muy largo. Yo no estoy diciendo nada, solamente quiero que lo hagan en el tiempo establecido, específicamente en un guión hecho hace 3 días. De hecho fue hoy, pero no me importa, hazlo rápido. Listo, con este permiso. Si bien es cierto, bueno, el gobierno, el presente gobierno, incorpora mucho lo que es el tema indígena, el tema agrario, ¿no es cierto? Pero también pensamos y se sigue pensando cuando se topa el tema indígena en la desigualdad. ¿Por qué? Porque también tenemos, y es importante nombrarlo, y no podemos olvidarlo también, este proceso de la colonización que fue muy bárbara. Entonces, a partir de esto nosotros recordamos varias desigualdades. Ya, el tema indígena y una de las fechas que me gustaría topar aquí en este programa, el día de hoy en Pélame la Naranja, queridos amigos Radio Escucha, es el 18 de abril de 1965. Cuando se da la repartición de tierras, se entregan aproximadamente 22 millones de metros cuadrados con un despliegue muy propagandístico de aquel entonces. Tenemos figuras muy importantes como Dolores Cacuango, por ejemplo, y también el nacimiento de lo que viene a ser el FEI. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue existiendo discriminación? ¿Por qué nombro esta fecha? Porque en realidad se repartieron 2 hectáreas por familia. Esto significa que en realidad en todo este proceso como de 70 años y ya a mediados del siglo XX... tuvieron una injusticia social súper bárbara del gobierno de aquel entonces. Entonces, ¿dónde estuvo la solidaridad? ¿Dónde estuvo todas estas cuestiones liberales de aquel entonces? ¿Y dónde están ahora, que ya vamos a hablar también, ¿no? Un poco sobre estas cuestiones también ahora. ¿Y dónde siguen existiendo, por ejemplo, estas formas en las que nosotros podemos solidarizarnos o que siguen siendo discriminatorias también para nuestras nacionalidades indígenas? Bueno, y es así como en respuesta a lo que les estaba proponiendo, el Ecuador actualmente es considerado como un país multicultural y pluriétnico. Es decir, que tiene bastantes nacionalidades indígenas o bastante una pluralidad de etnias. Y por otro lado, nombrar también, ¿no?, que existe también una identidad propia de nuestros pueblos tradicionales, en el ámbito espiritual, en el ámbito cultural, incluso en su lengua y en sus políticas. Bueno, aquí tenemos el agrado de compartir el día de hoy con Rumi Yumbay, y nos va a contar sobre un proceso organizativo de jóvenes indígenas, que es algo muy importante en la actualidad. Y también, también un dato por aquí medio importante es la sacado de la página acnur.org.com, en la que también se rescata actualmente, especialmente en las visiones o en la cosmovisión, elementos culturales como la medicina ancestral. Bueno, nosotros también podemos pensar esta cuestión como un poco rudimentaria si lo vemos desde la otra medicina, pero no nos olvidamos de otras cuestiones como por ejemplo esta conexión también con la cura del alma. O sea, ¿qué está pasando también en nuestra sociedad que sufre de mucho estrés, por ejemplo, que deja de lado muchas cuestiones espirituales y que vemos actualmente, ¿no? Como existe una tasa muy grande de jóvenes que sufren de depresión actualmente. Y que también responde a una sociedad del cansancio, ¿no? Y bueno, para finalizar mi reportaje, nada que dejarles con esta nota de cómo nosotros en realidad podemos entablar un diálogo, ¿no? Y discutir sobre la discriminación, principalmente en lo que es los servicios básicos de nuestras poblaciones indígenas, porque y de las comunidades, que es algo de lo que también deberíamos preocuparnos nosotros como ecuatorianos, no como entes distantes, sino más bien como una comunión súper amplia, y dejar planteando esta cuestión, ¿no? Bueno, y ahora sí, vámonos con las entrevistas. A ver, yo sí quería plantearte, Rumi, en este momento, ahorita, con este gobierno, ¿cuál es la situación o cuál es la visión que se tiene desde las comunidades indígenas sobre la tenencia de la tierra, la tenencia del agua, la producción del alimento? Y también preguntarte a ti como joven, ¿cómo crees que los jóvenes que ahora viven en el campo ven también este tipo de problemáticas? Bueno, muchas gracias otra vez por el espacio. Nosotros creemos que, bueno, el movimiento indígena, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, en los años 90, ¿no?, con el levantamiento de los 90, como un actor político fuerte, ¿no es cierto? Épocas anteriores, ¿no es cierto?, existían organizaciones, existían de alguna manera pueblos que se organizaron, pero ya donde realmente aparece es en los 90, ¿no es cierto?, con un fuerte posicionamiento frente al gobierno de aquel entonces, ¿no es cierto?, básicamente reclamando la tierra, ¿no? Recordemos que hasta esos momentos vivíamos en un régimen feudal, ¿no es cierto?, donde los indígenas estábamos atados a las decisiones del hacendado, ¿no es cierto? Entonces, por toda esa discriminación, ¿no es cierto?, por toda esa agresión que vivimos los pueblos indígenas, es que se da el levantamiento de los 90, y a partir de ahí, pues, se han conseguido una serie de reivindicaciones, tal vez para esos momentos como bastante significativos, ¿no? Pero ya a estos momentos no creeríamos que realmente se está cumpliendo, ¿no es cierto?, con todas las exigencias de los pueblos y nacionalidades, sobre todo, ¿no? Se recuperó tierras de alguna manera, se dio una reforma agraria de alguna manera, pero en realidad los que han acaparado la tierra, sobre todo productivas, no hemos sido los indígenas, ¿no? Claro. Recordemos o mencionemos que los indígenas estamos desplazados en las comunidades como más lejanas, ¿no? En distancias como bastante altas, ¿no es cierto? Pero las zonas productivas, sobre todo, se encuentran todavía en manos de hacendados, ¿no? Capaz ya no el régimen feudal, pero sí existen, ¿no es cierto?, empresas que están acaparando la tierra, ¿no? Que han estado históricamente acaparando, y que nosotros, de alguna manera, lo único que se nos ha reconocido es un, de alguna manera, tierras improductivas, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros vemos con preocupación que el actual gobierno, incluso, ¿no es cierto?, ya actualmente el gobierno no ha podido cumplir con las demandas, con las exigencias que el campo, o el campo sobre todo, demandamos, ¿no? Hay un montón de ofrecimientos que han hecho este gobierno y todos los gobiernos para el sector campesino, pero en realidad no han estado cumpliendo, ¿no es cierto? ¿Y qué nuevas exigencias son las que buscan? Bueno, ya entrándonos un poco, ahorita, ¿no es cierto?, entrando ya al tema agrario, ¿no?, porque hay un montón de temas, no es solamente el tema agrario que exigimos como indígenas. El tema agrario, nosotros, primero, tierras productivas no tenemos, ¿no es cierto? No hay una política por parte del Estado que esté empeñado en realmente dar al campesinado las facilidades que requiere una producción en el campo, por ejemplo, ¿no? No tenemos un mercado fijo donde vender nuestros productos, ¿no? Ahí no se da el tema de realmente producir para beneficiar a la ciudadanía, por ejemplo. Y entonces, todo este tema de la economía solidaria, que también se ha propuesto desde el gobierno, en cierta manera no ha incluido a todos los actores que tendrían que estar en él para que como proyecto tenga cierto futuro, por así decirlo, entonces. Ya, bueno, el tema de los ofrecimientos del gobierno, ¿no es cierto? Nosotros vemos con preocupación, ¿no es cierto? Porque son simples ofrecimientos, ¿no? El tema de la economía solidaria, eso no funciona, ¿no? Nosotros lo podemos mencionar porque realmente somos nosotros quienes vivimos en el campo, ¿no? Solamente es una propaganda, solamente es un montón de propaganda, sobre todo por parte del Estado, pero en realidad no se están cumpliendo los objetivos o los objetivos sobre todo planteados por esa institución, ¿no es cierto? Recordamos que estamos contigo, que eres dirigente de las juventudes de la CONAIE. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la voz de los jóvenes en estos momentos? Bueno, nosotros como jóvenes, ¿no?, integrantes del movimiento indígena, creemos que es importante que vayamos vinculándonos a los procesos de nuestras organizaciones, ¿no? Ya un poco refiriéndonos al tema agrario mismo, ¿no es cierto?, para la actualidad, en los años actuales, ¿no es cierto?, hay un desinterés total por parte de la juventud en mantenerse en el campo, ¿no?, porque simplemente ya no hay una respuesta a sus necesidades, ¿no es cierto? Ahí se da el problema de los jóvenes también, que han tenido que salir a las ciudades un poco para estudiar o para trabajar, y se va, y el campo sobre todo se va quedando viejo, ¿no es cierto? Los que se quedan en el campo son los mayores, ¿no es cierto? Ya no trabajan la tierra, porque además no hay condiciones. Bueno, yo quería hacer una pregunta un poco más bien personal. A Rumi, decirle. No, ya. Conversamos a las salidas, eso más claro. No. Yo quería preguntarle cuál ha sido su, quiero saber de qué forma ha implicado el activismo, la lucha en el movimiento indígena en su vida personal. Ya, bueno, un poco yéndonos al tema de la juventud, yo creo que los jóvenes siempre hemos sido como relegados de todos los procesos organizativos, ¿no? Los mayores han sido quienes han estado en la política, bueno, ellos han sido sobre todo los que han venido sosteniendo las organizaciones, ¿no? Entonces, por parte de la juventud hay un poco el desinterés de vincularse a las organizaciones. Entonces nosotros ya concretamente, ¿no es cierto?, somos como un producto de una decisión que se había tomado por ahí en reuniones, ¿no es cierto?, donde nos juntamos jóvenes de los pueblos y nacionalidades y dijimos, ¿qué hacemos?, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos como jóvenes?, ¿cuál es nuestro aporte como jóvenes al movimiento indígena? Y habíamos conversado, ¿no es cierto?, de que uno de los problemas del movimiento indígena, un poco en estar tambaleando, ¿no es cierto?, porque ha habido indígenas que se han ido del movimiento indígena así por así. Nosotros creemos que es el tema ideológico, ¿no? Y por ahí como que le empezamos nosotros a trabajar, ¿no es cierto?, el proceso de los jóvenes. Nosotros dijimos entonces necesitamos formación política, ¿no? Y nos metimos en un proceso fuerte de formación política en los distintos pueblos y nacionalidades, ¿no? Y producto de eso, pues, nosotros seguimos sosteniendo ese trabajo en los jóvenes. Entonces somos... yo, ¿no es cierto?, soy el resultado de ese proceso que se realizaron en las provincias, y dijimos que nosotros también queremos ser aporte para las organizaciones, ¿no?, ser actores políticos estratégicos dentro de nuestra organización, dentro del movimiento indígena. Sí, bueno, y ustedes han pensado en trabajar en redes, pero fuera de los pueblos de los colectivos y de los jóvenes que participan en estas cuestiones de solo de lo agrario. ¿Han pensado en trabajar en otras redes, con otros jóvenes? Sí, ¿no es cierto? Actualmente la realidad, ¿no es cierto?, de lo indígena, ¿no es cierto?, ya no es que estamos solo en el campo, ¿no es cierto? Hay una realidad que jóvenes y una gran mayoría de jóvenes ya están viviendo en las ciudades, ¿no es cierto? De alguna manera son gente ya de ciudad, de alguna manera, ¿no? Y a veces, por ser parte de la ciudad, ¿no es cierto?, ya estar vinculado a la dinámica de la ciudad, un poco se alejan del campo, ¿no es cierto? La idea nuestra es poder vincular a ese sector de la juventud de la ciudad, ¿no es cierto?, también a los procesos, a la discusión,

con él construimos y forjamos nuestra identidad como comunidad Xhola. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con Pélame la Naranja, el programa más jugoso de la radio. Bueno, y volvemos aquí con Pélame la Naranja. Estamos con nuestro entrevistado, Rumi Yumbay. Nuestros entrevistados, por favor. Y también Juan Carlos González, con quien más hablaremos un poco más tarde sobre la cumbre agraria. Pero ahora yo tengo una pregunta para Rumi. Bueno, tú nos hablabas de estos procesos que tienen los jóvenes que vienen del campo a la ciudad. ¿Y cuáles son las mayores carencias que tú encuentras allí? Tal vez en educación, tal vez sea en visiones de vida. ¿Cuáles serían? Bueno, son varias cosas, ¿no? La educación nuestra, ¿no? Que conseguimos con las luchas, con las movilizaciones. Los antiguos gobiernos reconocieron el tema de la educación bilingüe y de alguna manera eso era un aporte para nuestras organizaciones, para nuestras comunidades sobre todo, porque teníamos la educación en nuestra comunidad, ¿no? Y toda esa lucha este gobierno nos quitó así por así, ¿no es cierto? Entonces esa ha sido una de las razones también por la que la gente ha salido a las ciudades, ¿no? Entonces hay demandas como bastante puntuales, ¿no es cierto? El tema del acceso a la educación mismo por parte del sector indígena ha sido restringida, ¿no es cierto? Hay un desinterés total por apoyar a los pueblos indígenas, sobre todo, ¿no? Los que mayores tienen oportunidades de ingresar a las universidades, por ejemplo, no somos los indígenas, ¿no? Entonces, de alguna manera esos jóvenes, ¿no es cierto?, que ya no han entrado a las universidades, actualmente están volviendo al campo poco a poco, ¿no? Porque en las ciudades también, con la situación que estamos actualmente, no es que se tiene oportunidades de trabajo. Entonces lo que nos queda, pues es, nosotros hemos dicho, organizar a la juventud, ¿no es cierto?, esa juventud que está como bastante dejada, ¿no es cierto?, y bastante no tomada en cuenta sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera por ahí va nuestro trabajo. Bueno, hace rato en cabina estábamos en un debate súper acalorado sobre si es que los jóvenes tienen actualmente representatividad política. Vamos con esto y seguimos con lo de la cumbre agraria. Bueno, creo que para acabar el tema, acortar un poquito, no acabarlo en sí, acortar un poco el tema de la participación de los jóvenes, en este caso en el movimiento indígena, yo quería preguntar, ¿cuál ha sido el legado que ha dejado estos dos rostros femeninos de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña para la juventud que ahorita se encuentra inmiscuida en el movimiento indígena? Bueno, gracias por esa pregunta, ¿no? Nosotros ya, ¿no es cierto?, ya particularizándonos un poco, ¿no?, el sector de la juventud, del movimiento indígena, hemos sabido como reivindicar bastante a personajes históricos, ¿no?, y aprendemos bastante de hombres y mujeres que han dejado escribiendo con su accionar, con su lucha, ¿no es cierto?, el camino por donde caminamos, ¿no es cierto? Nosotros ahí compartirles una frase, nosotros que siempre gritamos en las movilizaciones, en las caminatas, ¿no es cierto?, es: somos los hijos del primer levantamiento, ¿no? No se construye el presente sin conocer el pasado. La verdadera historia es la que no nos han contado, ¿no? Porque es así, ¿no es cierto? Eso nosotros reivindicamos bastante, y capaz en esa frase, ¿no es cierto?, están pensadores, luchadores indígenas como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, ¿no es cierto? Y realmente nosotros lo que reivindicamos es su accionar, sobre todo, ¿no es cierto? Lo que Mamá Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña ha dejado, pues es esa perseverancia, ¿no es cierto?, de luchar, solamente luchar, ¿no es cierto?, porque ser reconocida ya, ¿no es cierto?, o ser reconocidas por este sistema, por este gobierno, ¿no es cierto?, porque ya, ¿no es cierto?, los del gobierno, ¿no es cierto?, del régimen correísta, también le andan mencionando mucho a estos personajes, ¿no es cierto?, mal utilizando el nombre, ¿no es cierto?, lo que nos ha dejado a nosotros es que hay que luchar nomás, pues, ¿no?, y hay que luchar reivindicando todo ese accionar de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, ¿no es cierto?, que en esas épocas, en esas condiciones, organizaron a la gente, lucharon a la gente, con la gente, en condiciones realmente difíciles, ¿no? Dolores Cacuango, ¿no es cierto?, dice que, claro, en un proceso incluso clandestino, ¿no es cierto?, porque no había la libertad de organizarse, pues, ¿no es cierto?, te encontraban en una reunión y te llevaban preso, ¿no es cierto? Sí, como los días de Lulunkoto, ¿no? Y entonces, el ejemplo, sobre todo, ¿no es cierto?, es lo que ha dejado en hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en el tema de la juventud, ¿no es cierto?, partes o integrantes importantísimos, esenciales, son las mujeres, ¿no es cierto?, esa lucha que las mujeres hacen, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es reivindicar todo ese proceso, el tema de y las mujeres siempre van a ser un aporte, son un aporte y serán un aporte para el proceso de las organizaciones. Ahora, siguiendo esta idea sobre la lucha, ¿tú cómo entiendes o en temáticas específicas como la que hemos estado hablando aquí sobre el tema agrario? Hace poco hubo una cumbre mundial agraria, ¿no es cierto? Y en esta cumbre, y también ustedes, y esta pregunta también es para Juanca, ¿cuáles creen que son o podrían ser las soluciones que hay con el tema de la tierra, de la tenencia de la tierra? Y también creo que, y esta pregunta es importante, el tema alimentario, porque va muy unido al tema y a la tenencia de la tierra. Por favor. Bueno, aprovecho también para hablar. Claro, sí. Sí, no es cierto, el tema de la cumbre agraria, más bien Juan Carlos creo que está un poco que va a decir de eso, ¿no? Y bueno, nosotros lo que exigimos, ¿no es cierto?, porque esta cumbre no solamente fue de los indígenas, ¿no?, fue de algunos sectores, no precisamente indígenas, pero nosotros como indígenas lo que todavía exigimos es que realmente haya una redistribución de las tierras, ¿no?, que las tierras no estén acaparadas en pocas manos, ¿no? Ya hablando de cifras, ¿no es cierto?, el sector de los indígenas no tenemos las tierras productivas, ¿no es cierto? Realmente tenemos poca tierra, ¿no es cierto? Y en esas circunstancias, ¿no es cierto?, nosotros todavía seguimos exigiendo que se nos den tierras, ¿no es cierto?, que nosotros seamos los que tengamos acceso a la tierra, ¿no es cierto?, porque a partir de ahí, ¿no es cierto?, ya con un poco vinculándole a la otra pregunta, ¿no es cierto?, nosotros creemos que el sector del campo tiene que ser como la que, o el sector campesino debe ser el que realmente construya la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Nosotros, creemos que como país, ¿no es cierto?, diverso, cultural, tenemos las posibilidades de garantizar una economía, una alimentación para todo el Ecuador, ¿no es cierto?, para no estar comprando productos de afuera, ¿no?, para no estar pensando en firmar convenios con Unión Europea, ¿no es cierto?, para no estar pensando en TLCs. Lo que nos importa como ciudadanos ya, y no solamente como indígenas, es tener comida, pues, ¿no es cierto?, tener alimentación, que eso no falte. Eso es lo principal. Ahí quiero agregar algo, y es importante porque vale más. O sea, el cultivo, por ejemplo, indiscriminado de la soja actualmente está consumiendo muchísimo del... Ya ni siquiera muchísimo del terreno a nivel en Latinoamérica que se utilizaba para producir alimentos, sino que se está empezando a deforestar la selva amazónica para producir más soja. Y eso causa todas unas problemáticas en términos de... del futuro de la humanidad en sí, en la cuestión alimentaria, porque simplemente ya no va a haber comida, va a haber soja para prender los autos. Ya que mencionas ese tema, es súper complejo el panorama dentro de la distribución de las tierras, como menciona Rumi. Más del 80% de los terrenos que son cultivables se encuentran en mano de agroindustriales. Agroindustriales que están destinando todos estos terrenos a los monocultivos. Tenemos monocultivo de maíz, tenemos monocultivo de papa, tenemos monocultivo de plátano, caña, que todo de alguna manera se lo está direccionando para estas energías limpias, ¿no? Pero en realidad, ¿qué tan coherente es trabajar en torno a estas temáticas de, sí, bueno, estamos con la energía limpia porque queremos dejar el petróleo, pero estamos dejándole al campesino sin tierra, estamos dejando a las poblaciones sin alimentación? Es súper complejo esto, y en la cumbre agraria se trató mucho este tema, ¿no? También la cuestión de lo agroecológico. Muchas de las personas que participaron en la cumbre habían mencionado que es necesario dejar a un lado a los químicos, porque de alguna manera también las empresas presionan al campesino, las empresas presionan a la gente diciéndole, bueno, te vamos a dar este kit para que siembres, pero no se toma en consideración que muchas veces estos químicos terminan afectando a los seres humanos. Y a eso súmale las condiciones climáticas, que en este país no son tan favorables, si es que tú te endeudas con un crédito para comprar tu kit de agroquímicos para proteger entre comillas tus cultivos, y te cae una helada en la sierra o te viene una inundación en la costa, la gente que te vende estos paquetes no espera que, no te dice, bueno, le comprendo y hubo una catástrofe de la naturaleza, no, o sea, siempre están presionando al agricultor. El agricultor, por eso es que los jóvenes no ven como un futuro la cuestión de trabajar en el campo, por todas estas presiones, todas estas cosas que se van desenvolviendo alrededor de la producción agrícola. Bueno, discúlpame, Juan Carlos, pero ahora vamos con nuestra tercera canción. Esto es Del Barrio y con su canción La Nueva Era. Vamos a ver, Volvemos después de haber escuchado esa canción de la banda del barrio, La Nueva Era. Me parece que es importante y tiene mucho que ver con este, con el tema que estamos tratando, porque también te habla sobre las propuestas que vienen y están en Latinoamérica y también pueden pensarse o pueden llegar a cambiar el mundo. Yo quiero volver con Juan Carlos y preguntarle en la cumbre agraria, ¿a qué conclusiones se llegó? Bueno, es volviendo sobre la misma pregunta de antes, de hecho, pero como conclusiones que se sacaron, ¿qué hubo en la cumbre agraria? Una de las propuestas principales fue que se archive este proyecto de la ley de semillas, que terminaría afectando mucho al campesinado, porque ¿qué quiere decir esto de la cuestión de la certificación de las semillas? Significa que si tú tienes una semilla nativa, digamos, hablemos nuevamente del tema de la papa originaria de acá, si tu semilla la vienes guardando, si es que no la certificas, tú no puedes cultivar eso. Y pensándolo desde el lado, bueno, desde el lado del consumidor, ¿no? Yo quiero un alimento que esté certificado, que a mí me garantice que voy a tener, que no me va a enfermar o que no viene con algún daño. Es súper entendible en cierta medida esta cuestión de querer una semilla certificada, pero pongámonos en el lado del campesinado. La cuestión de sacar los permisos, de sacar las licencias, de certificar tu semilla. Cuando tienes una parcela demasiado pequeña, en realidad los costos no equiparan la inversión que vas a hacer. Es lo mismo que pasa con la cuestión, ¿no? Con la cuestión de la leche. La gente, para vender los 4 o 5 litros de leche que saca al día de su vaquita, tiene que igual sacar unos permisos para transportar la leche y todo eso, que en realidad supera más allá de los ingresos que logran por esos 5 litros de leche. ¿Qué es lo que logras con todo esto? Que la gente de alguna manera se desinterese y ya no trabaje en torno a esta economía popular que se ha venido trabajando antes y que ahora supuestamente la tienen como la economía popular y solidaria, pero que al tratar de normar todo esto terminas afectando a los sectores populares. Otra cuestión fue el agua. La gente está muy preocupada porque hay lugares en el país en los cuales los canales de riego están concentrados precisamente por los agroindustriales que no pagan por esa agua, pero que la utilizan para sembrar, para cultivar en sus grandes territorios, ¿no? Y lucran de alguna manera del agua que se supone que es de todos. La cuestión también se discutió mucho en torno a la cuestión de los impuestos, de cómo de alguna manera todo el aparataje estatal termina perjudicando al pequeño y al mediano productor. O sea, en realidad sí se ve desde los sectores campesinos, desde los sectores que trabajan la tierra, la necesidad de reformas urgentes. Hay una, como lo mencionaban los compañeros, como lo mencionaba la misma Katy Betancourt, que es dirigente de Mujeres de la CONAIE, hay una deuda agraria, hay una deuda pendiente que tal vez este gobierno no la ha trabajado, que se ha dejado de lado al sector campesino. Se está pensando mucho en este cambio de la matriz productiva, pero ¿qué queremos con este cambio de la matriz productiva? ¿Lo estamos direccionando hacia la cuestión de las tecnologías, hacia la cuestión de la investigación, ingenierías y todo? Pero no se está pensando a la tierra, no se está pensando al campesinado, que en realidad, solo para poner un ejemplo, uno de los mercados más grandes de acá, que es el de San Roque, abastece más del 30% de la población de Quito. Mucha de la gente que viene en las mañanas, que trae sus camiones, la propia gente que la cultiva, que lo produce. Pero ahí ya tienes, en cambio, la cuestión de los comerciantes que ya se ponen y te revenden y te revenden y te revenden. Y eso también se discutió mucho en la cumbre agraria. La gente dijo, o sea, es necesario que exista una relación directa entre el productor y el consumidor, porque muchas veces la cuestión de las mediaciones termina elevando los costos y la gente sí dice, bueno, esto está muy caro, pero a quien le terminan siempre regateando es al productor, y estás ligándolo, estás obligándolo a trabajar por un mínimo ingreso. Y creo que sí es necesario pensarnos desde la ciudad cómo estamos haciendo nuestros consumos y ser conscientes, ¿no?, para con los compañeros que también trabajan en el campo. Claro, creo que lo que ha dicho Juan Carlos es muy importante. Lo que nos propuso el actual gobierno fue un cambio de matriz económica para nuestro país, pero se están dejando de lado temas agrarios, temas que han abarcado siglos y que no se ha llegado a una solución. De todas formas, tenemos que alimentarnos de algo, y hay gran parte de la población que tiene este problema. No todos somos mestizos y sabinos, hay grandes partes de la población que viven en el campo y que también hay que pensar por ellas. Bueno, sigue Manuel. Ha sido un tema que de hecho nos podría dar para hablar 2 horas, 3 horas, pero lamentablemente el tiempo de la entrevista y del programa se acaban y no podemos hacer nada con eso. Así que antes de que se acabe el programa y para cumplir por primera vez creo con las 4 canciones que normalmente ponemos o que proponemos para cada programa, vamos a ir con nuestra última canción. Esto es Cien Pies, estoy bien, ¿verdad? Sí, Cien Pies, de la banda Lola Boom. Nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, luz, luciérnaga. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, no quiero saber. Pasa lento, pasa lento, pasa lento. Señores, nos encontraron en plena discusión. El aire no tenemos la emoción. Tenemos que estar en cualquier otro momento en un audio y ahí sí hablamos, pero hasta no poder más. A mí eso no me parece, por cierto. Bueno, estábamos conversando un poquito de muchas cosas. Una de ellas es que Rumi nos va a contar un poquito acerca de un campamento que se está organizando. Entonces, Rumi, tienes toda la palabra. Bueno, muchas gracias. Más bien, agradecer a ustedes por el espacio y felicitarles también por el programa que hacen. Creemos que la comunicación siempre va a ser importante, ¿no? Gracias. Es un medio para organizar a nuestra gente. Claro. A aprovechar este tiempo que han dado para poder invitar, ¿no? Una de los de las actividades que venimos desarrollando como jóvenes del movimiento indígena. Estamos trabajando para concentrarnos en el primer campamento nacional de jóvenes de juegos tradicionales y autóctonos, ¿no? En el marco, ¿no?, del aniversario de la celebración que va a ser los 30 años de la creación de la CONAIE, ¿no?, de nuestra gloriosa CONAIE. Estamos cumpliendo 30 años, ¿no es cierto? y queremos homenajearle también desde el sector de los jóvenes, un poco tocando el tema cultural, el tema de nuestros juegos tradicionales, ¿no es cierto?, autóctonos, reivindicar también eso como una lucha de nosotros, del movimiento indígena. Entonces, invitamos ahí, vamos a estar ya estamos trabajando para concentrarnos en este gran campamento nacional. Y estaremos hablando contigo, Rumi, para cuando ya lo tengan listo, nos conversen y nosotros se los comentaremos a ustedes. Pero ahora vamos con la agenda cultural. Bueno, hace pocos días comenzó el tercer encuentro de danza contemporánea a cielo abierto. Desde este 26 de julio tenemos talleres perpetuos en dos lugares. Perpetuos. En la campiña. Bueno, sí, bueno, no perpetuos para siempre, pero bueno, son buenos espacios de... Es una cadena, nunca vas a salir de ahí, seguro. Cuando te metes a la danza nunca más puedes salir, te lo aseguro. Lo dice una danzarina, danzante, lo que como se dice. Bailarina. Bueno, desde las 9 de la mañana tenemos estos entrenamientos en la capilla y en SEDEX. Y el día de mañana tenemos danza visual desde México en la capilla a las 7 y la inversión es de $7 a $5. Este lugar se encuentra en Lanteparra y Ríos, cerca a la Plaza de Toros Belmonte. Continuamos también con el BAC, el verano de Quito, de este verano año. Verano de las Artes Quito. Bueno, tenemos que el teatro prende sus motores para el BAC y desde este lunes 30 de mayo los artistas escénicos de Quito están convocados a la asamblea informativa sobre las diferentes formas de participación para el verano de las Artes Quito y la reunión será en el Centro de Arte Contemporáneo Antiguo Hospital Militar a partir de las 5:30. Para el inicio del Verano de las Artes tenemos la exposición de La Tristeza al Horizonte, presentada por la Secretaría de Cultura de Quito en el Boulevard de la Avenida Naciones Unidas, desde el jueves 29 de julio. Tenemos también música de Esmeraldas y Manabí con la banda sinfónica en el Ichimbía el día de mañana. Todos los eventos que les voy a decir a continuación se presentarán el día de mañana en el Ichimbía. Tenemos a grupos como Los Mentaos de la Manigua, Atanque, Los Pescados de Puerto Viejo. Tenemos Don Nasa y Rosa Huila con Jolgorio. Tenemos también a Damiano, a Juanita Burbano y a Le Petit Bâtard o Los Pequeños Bastardos. Yo hablo francés, querido, y no se pronuncia así. Y tenemos también a Carla Román. Y sin olvidar un poco los museos, tenemos también en el antiguo Hospital San Juan de Dios recorridos que comenzaron desde el 29 de febrero y se extienden hasta este domingo 31 de julio. Ya saben, es en la García Moreno y Rocafuerte, desde las 10 de la mañana y la entrada es libre. Ahora sí, nos despedimos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Yo seré Manuelito. Adiós. Bueno, antes de despedir, de irnos, otra vez agradecerle a Rumi Yumbay, a Juan Carlos. Y también a Pauqui Castro, porque ellos nos han permitido realizar estas entrevistas y sacarle provecho el día de hoy. Yo fui Paola Salas. No me copié. Y yo soy Ivonne Flores. No me copié. Yo seré Pablo Carrera. No, y bueno, copié. Le envío un saludo. Muy especial. Bueno, le envío un saludo muy especial a Dayana. Estuvo enfermita y no pudo venir, pero le extrañamos. Hola, y también a la Vane. Chao, amigos. Que se despidan nuestros invitados, obvio. Un gusto haber compartido con ustedes y bueno, nos vemos. Un gusto también, que pasen bonito. Nuevamente gracias a nuestros invitados Juan Carlos González y Rumi Yumbay. Esto fue... ¡Pégame la naranja!